Viajando sin planes, el podcast de viajes en el que contamos viajes por diferentes lugares del mundo, descubriéndolos a nuestra manera, sin planes.